Muchos nos preguntamos por qué no hay más ciudadanos presentes en esta audiencia. ¿No les interesa el tema? Perdón. ¿No les interesa participar? ¿No conocen estas instancias de participación o las conocen y no creen en ellas? Claro, no se puede generalizar, pero se puede confiar y creer que esta instancia de audiencia pública se toma en serio y se consideran los aportes que para construir y enriquecer la propuesta, en este caso de la licitación del zapato, o es solo un como si, una formalidad que hay que cumplimentar por la ley, pero en realidad no hay intenciones de escuchar y de recibir aportes. Por ejemplo, haciendo alusión a lo que decía anteriormente Laura Carisione, de los tiempos. ¿Cuándo van a considerar y estudiar las cuestiones que muchos se preocuparon en estudiar e investigar y traer a colación aquí? Por favor, escuchen a los que tenemos algo para opinar, que decir, que observar, sin los prejuicios y lugares comunes de desvalorización de los que no piensan igual. No quieren el progreso, no les importa el pueblo, no les importa los empleos. Con esa justificación nos quieren callar. Si realmente al gobierno municipal, al bloque oficialista, les interesa la participación ciudadana, como vienen predicando desde que asumieron, si realmente hay transparencia y legítima intención en esta licitación, pedimos que ello quede explícito en los pliegos de este llamado a licitación, pues solo lo escrito vale, no lo que se dice luego en los medios de comunicación. Dando garantía y obligando a los concesionarios a realizar un estudio de impacto ambiental y estudio de restos arqueológicos, como ya excelentemente lo han explicado anteriormente. Por ello, pedimos a nuestros representantes concejales que se considere y garantice en las condiciones licitatorias ciertos valores inalienables para la población. Respeto a la identidad del lugar. Respeto por el patrimonio natural y cultural, en algún caso aún desconocido. Garantizando estudios de impacto ambiental obligados por la ley, tanto como estudios arqueológicos también previstos en el Código Civil. Tengamos en cuenta que aún no fue informado, al menos lo que tengo entendido, cuál es la superficie del predio que se incluirá. No queremos que se entregue un cheque en blanco sobre este territorio. Que quede explícito cómo se prevé la contaminación ambiental en los múltiples aspectos y cómo se controlará a la identidad responsable. Que se detalle las condiciones de empleo, ya que se enuncia como un factor muy importante para Capilla y no aparecen mencionados muchos aspectos básicos. Y con respecto a la cantidad de años, por favor sean responsables, pensando en el hoy tanto como en las generaciones venideras. Además hay que tener en cuenta que si la concesión es por más de 15 años, por ley provincial debe pasar a referéndum popular y eso aún no está por escrito. No está por escrito, aparentemente hasta donde yo sé, cuántos años se va a licitar, porque una cosa está escrita y otra cosa se dijo verbalmente. Muchas gracias.